Anime. ¿Te gusta el anime? ¿Estás harto de malas recomendaciones? ¿Querés dejar de buscar páginas para cada anime? ¿Te gustaría poder escuchar un programa dedicado a ello? ¡Felicidades! Voces Otakus es un programa hecho por y para fans para poder hablar de estos temas de 18 a 19:30 los días sábados por Radio Alas 89.1. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Sí. Bueno, estamos en nuestro segundo programa, menos nerviosas, pero aún nerviosas. Yo diría que en realidad este es el primero, porque el otro era como el cero. Era tipo como un piloto para ver. Claro, algo así. Y además todavía no habíamos, o sea, en el anterior todavía no era ningún anime en especial, era como hola, era como decir hola. Hoy ya tenemos como planeado un anime. Bueno, tenemos planeado Naruto, si lo encontraron en alguno de nuestros perfiles en algún lugar, ¿no? No sé si nos conocen todos, básicamente. Sí, bueno, y como que no sabemos si los oyentes que hay hoy son los mismos oyentes que hubo la semana pasada, les queremos recordar que este es el programa Voces Otakus, en el que pretendemos hacer resúmenes o recomendaciones de anime, de distintos animes, de distintos géneros, y que somos Antígona, Francisca, Naiken y Carmen. Y bueno, el número para radio participar, por si nos querés contar tu nombre o cuál es tu personaje favorito de Naruto o Batalla. O sea, mandar un mensaje, digamos. Claro, mandarnos, hablarnos de lo que vos quieras, pero nuestra recomendación es que nos cuentes cuál es tu personaje o batalla favorita de Naruto. Nos podés radio participar al 2944802315. Y bueno, estamos acá, la verdad es que tenía un montón de cosas para decir y en este momento se me borraron de la mente. Pero bueno, es los nervios de estar al aire, que no sé por qué no me, o sea, es como que es especial este programa, porque solamente me pasa en este programa. En los otros, por ahí, en las otras veces que he hablado al aire, no es que me da tantos nervios, pero en este es como ¡ay, quiero que salga todo bien! Es como que esto de poder contar un poco lo que nos gusta y como que exactamente acá no sería, en general, en el mundo, hablar de anime, ya lo dijimos otras veces, está como mal visto y, en general, no te encontrás tanta gente que habla abiertamente de anime o no sea uno de sus temas principales de interés, ¿no? Como que, ah, sí, me vi un anime, o eso te podés encontrar en general, pero poder sentarnos acá a hablar sobre algo que nos gusta tanto a nosotras es buenísimo, creo yo. Encima, este programa que es de Naruto, que es mi anime favorito, es como ¡ay! ¡Qué emoción! Quiero que quede todo bien, que salga bueno, que podamos debatir un montón porque me encanta debatir. Es como, ya estoy esperando ese momento. Igual no se preocupen porque de acá a media hora ya vamos a estar re cancheras en el tema, esperemos. Claro. Vamos a estar más como cuando los jugadores de algún deporte calientan. Es como que calientan y empiezan a jugar mejor, bueno, así. Sí, es una analogía un poquito rara. Creo que es mi especialidad hacer analogía rara. Y bueno, este programa, como ya lo dijimos, va a tratar sobre Naruto. Entonces vamos a tratar de, bueno, hacer un resumen al respecto de qué trata, sin spoilers. Y después vamos a tratar también de relatar algunas teorías, debatirlas, debatir algunas cosas que consideramos que deberían o no haber pasado, debatir algunos personajes. Y bueno, eso, vamos a tratar de abarcar lo más posible de lo que sería Naruto y también su precuela, Naruto Shippuden. No, su secuela, nada que ver. No. Pero bueno, ¿quieren que les dejemos con el primer opening de Naruto? A ver si les gusta. We'll be right back. no sabíamos que ahora venía directo y nos colgamos un poco, así que... Bueno, ahora vamos a tener como la sección, por decirlo de alguna manera, de explicar palabras de anime, que hay un montón de gente que nos... Espero que haya un montón de gente que nos escuche y que probablemente no conozca... Hay una radio participancia que dice... Aunque digan que están nerviosas, voces jóvenes y sinceras, son un placer al oído y al alma. Pachi desde La Plata. Bueno, gracias, Pachi. La primera palabra que queríamos explicar es un género de anime llamado shonen. ¿Verdad? Sí. El género shonen es un género de, bueno, anime y manga, que va dirigido hacia un público juvenil y, bueno, un poquito infantil a veces. Más que nada adolescentes, que suele incluir acción, bueno, o sea, grandes dosis de acción. Comedia también podría decirse. A veces romance podría decirse. Pero más que nada es acción y aventura y esas cosas. Dentro del shonen entran, bueno, grandes animes como Naruto, también entra Dragon Ball, One Piece, My Hero Academia. Creo que los más conocidos suelen ser shonen. Sí. Sí, son los que están más planificados para que una persona joven, un adolescente, los se encariñe. Aparte, o sea, en general desde nuestro lado del mundo estamos muy acostumbrados a las películas de acción, ¿no? Todo esto que en general sería más Marvel y así, es como que nos impulsan a estar atraídos a esa clase de contenido, ¿no? Entonces, encontrarte un anime así que se vuelva popular... sería bastante común, ¿no? Porque es a lo que estaríamos acostumbrados. Y no creo que solamente acá estemos acostumbrados a eso. Bueno. Hay otra radio participancia. Uh-huh. ¿La querés leer vos? No vi Naruto, pero me encanta que haya un programa de anime en Radio Alas. Yo soy fan. Me sigo persiguiendo otaku, aunque hace años no sigo los estrenos de nada. Así que acá me quedo, atento a que me cuenten de qué se trata Naruto. ¡Abrazo! ¡Ay, qué suerte que te guste, que seas otaku y nos escuches! Siento que nos debe escuchar, no sé si mucha gente, pero nos debe escuchar gente, pero siento que nadie debe ser otaku, yo pienso. Y los otakus que conozco, ¿escucharían un programa de radio? No. Pero qué suerte que acá un otaku nos esté escuchando. Sí, tipo, porque da la sensación de que en realidad muchos de los que escuchan son los que tenían la radio prendida y dijo, bueno, no la voy a apagar, voy a ver qué onda. Claro, como que da esa sensación y termina siendo como que, no, para, me está escuchando alguien que entiende lo que le hablo. También por eso estamos haciendo el diccionario, ¿no? Como que para que nos entiendan más. Aunque nos fuimos un poco por las ramas. Sí, la segunda palabra que yo tenía ganas de explicar hoy era ships. Que ships no de auto. Que siempre cuando digo ship me dicen el auto. Yo tipo, no. Ships. Claro. Creo que es muy difícil explicar ship sin utilizar la palabra shipear. Sí, claro. Que sería como un verbo, por así decir, shipear, que vendría de la palabra ship. Y ships ship sería como emparejar. Emparejar, sí, como crear una pareja que puede ser o no canónica, que canónica sería real dentro de la historia, tipo como pueden llegar a plantear un ship, o sea, una pareja, o pueden llegar a no plantearla y que igualmente los personajes tengan mucha química o se lleven muy bien, entonces harían una buena pareja. También podés shipear a gente en la vida real. Sí, eso también se puede hacer. Yo soy bastante fan de shippear a la gente. Tenemos otra radioparticipancia. Aquí escuchando desde el Cerro Fortaleza. Soy el fantasma del cacique Foyel. Bueno. Qué bueno que los muertos tienen radio. Qué suerte que nos escuches. Muchas gracias por escucharnos a toda la gente. ¡Ah! Por cierto. Para radioparticipar, como esta gente que nos radioparticipa, puedes escribirnos al 2944-802315. La verdad es que tenemos un público bastante especial, me imaginé de todo menos un fantasma. Y bueno, hay de todo en el mundo. Después está bueno explicar alguna palabra de Naruto. ¿Alguna palabra de Naruto como Shippuden? Shippuden puede ser. Shippuden, si no me equivoco, era como... Crónicas del Huracán. Eso. Yo pensaba también explicar, por ejemplo... llevan... Naruto se trata... Va, bueno, eso lo dejo para el resumen. Pero, por ejemplo... Naruto, el, no. Además del nombre del personaje, es una comida como una galletita de pescado que se suele poner en el ramen. ¿El ramen es una sopa de fideos japonesa? Así que, estamos explicando bastantes palabras, ¿eh? Después, otra que podríamos utilizar para explicar ahora sería jutsu, que sería algo así como... un poder, por así decirlo, sería como una... Eso, sí, como un poder sería como un... una posición de manos con la cual sacan un poder en específico, en el cual se... no me sale que es identificado, pero no es identificado. Sería como un hechizo japonés sería, algo claro, de estilo. Claro, sería claro. Como una... Dale. Perdón por interrumpirte, porque no lo vi solamente en Naruto, lo veo también en otras series y que salieron antes de Naruto. Entonces digo, no, esto puede llegar a ser de alguna especie de hechizo o algún tipo de señal que pueda llegar a hacerlos sentir protegidos en cuestión de la creencia. Como un truco que emana un poder. Claro, yo pensé como una forma de canalizar una energía. Tal energía, por ejemplo, en Naruto, no sé, en otros que aparezcan también los jutsus, sería como chakra, que es como... El chakra es justamente una energía que... que existe en la vida real, o sea, hay mucha gente que cree en el chakra. En los real, chakras, claro, en los el chakras. Alineamiento de los 7 chakras. Que sería como la energía vital, espiritual, de una persona o de un ser vivo. Entonces un jutsu sería como una forma de canalizar esa energía y hacer distintos tipos de cosas. Que en Naruto, por ejemplo, está el genjutsu, el ninjutsu y el taijutsu. Que eso, bueno... ahora tenés que explicarlos. Claro. El taijutsu sería como usar esa energía en artes marciales. Sí. El genjutsu sería usar esa energía para hacer como... Ilusiones. Y el ninjutsu sería como para hacer cosas más mágicas, por decirlo de alguna manera. Sí, como para generar algo. ¿Qué? Generar algo de la nada, tipo porque... Explicación de este momento de Nero riéndose. Nos estaban haciendo señas desde el otro lado. Señas como que planeaba, no sé. Era raro. Entonces, bueno, volviendo con el tema del ninjutsu, taijutsu y genjutsu. El taijutsu sería tipo como el que menos entrenamiento de chakra como tal requiere. Aunque la energía que se gasta es chakra, sigue siendo chakra... No requiere que lo controles. En cambio el ninjutsu requeriría que controles mejor el chakra, que lo puedas manejar de una manera más consciente. Y el genjutsu necesitaría que puedas esparcir todo ese chakra hacia todos los alrededores. O los, ¿cómo se dicen? Ay, no me acuerdo. Los 5 sentidos de la persona que sería víctima de dicho genjutsu. Después tenemos una radioparticipancia que menciona que, qué bueno, siempre creí que Shippuden era adolescente. Bueno, también había gente que pensaba que Shippuden era el apellido de Naruto. Yo Shippuden también siempre me imaginé que era adolescente, porque como es Naruto y Naruto Shippuden, me imaginé que era como Naruto y Naruto adolescente, como algo así. Pero después cuando me di cuenta de... cuando investigué lo que era, o más bien... buscando otras cosas, me apareció, fue como ¡oh, wow! De lo que me acabo de enterar. Pero bueno, vamos con un tema, ¿o hay una palabra más que...? No, yo creo que ya estamos. Bueno, pero hay 2 radioparticipancias. Ah, bueno, por último. Podemos leer una ahora y la otra después. Bueno. Ah, no, hay 3. A ver, está. Siento que el ninjutsu. Bueno, siento que el ninjutsu no se escribe. No sé cómo se escribe. Ah, ok, bueno. Siento que el ninjutsu, no sé cómo se escribe, tiene forma onírica. Es casi como enviar al otro al mundo de los sueños. Sí, en cierta forma sí, ¿no? El genjutsu. El genjutsu. Claro. debe decir, quiere referirse a Genjutsu, que sí, para mí también es como re de como producirle un sueño a la otra persona, como muy bien explicado, Radio Participancia. Bueno, ahora nos vamos con porque todavía queda un ratito. Bueno, otra radioparticipancia dice que en sus tiempos entendía los géneros shonen y shoujo como anime para varones y para mujeres. Espantosa la clasificación y obvio que los shonen son, o eran, ni idea, los de acción, peleas, etcétera, reentretenidos, y los de shoujo de amor y esas yerbas. Tal vez las clasificaciones cambiaron, como la sociedad. Hablo de hace 15 años, ponele. Sí, también se planteaba mucho el shonen y el shoujo como, bueno, las distinciones entre varones y mujeres. Porque el shoujo sería el anime romántico, y el shonen sería el anime de acción y de peleas. Después también está el seinen, que sería el anime, el sería como el shoujo para el seinen para adultos. No, el shonen para el seinen sería el shonen para adultos, tipo como con humor negro o escenas un poquito más sangrientas, pero bueno. Y está el yosei, creo, que es el shoujo para adultos, yeah. Para adultas supuestamente, ¿no? Sí. Y bueno, vamos con un tema. Soñabas con volar y hoy por fin eres libre. Al cielo azul irás y de ahí, no volverás. Si te pudiera enseñar la razón del dolor, no sentirías temor. Y eso no es lo mejor. Si lo pudiera expresar en palabras y más, sabrías ya que eso será un error. Al despertar sin dirección de un sueño ideal, ¿qué harías tú? Abrir tus alas y volar. Así eres tú. Soñabas con volar y hoy por fin eres libre. Por viento viajar. Apagó con el sonar del cristal que sin razón se rompió. No te des cuenta en verdad lo que dejas atrás, pues el ayer no tienes que olvidar. Y si al llorar no puedes más y el corazón no encuentra paz, detén el tiempo y sal de aquí. Así eres tú. Decías que al soñar la dulce voz. Perdedores creen que los sueños son imposibles. Para nosotros nunca son imposibles los sueños. Cuando creemos en un sueño y peleamos por él, este se hace realidad. Pero para eso necesitas valor. Voces otaku. Hola, ya volvimos de la, bueno, de los las canciones que nos olvidamos de decirlo, pero la primera que sonó fue Rocks, que sería el primer opening de Naruto, y después recién acaba de sonar Bluebeard, que no sé qué número es, tiene muchos, y después tenemos una radio participancia que había nos había puesto como un pequeño diccionario. ¿Lo leo? Sí. Kodomo, para público mayor, para público mayormente niños pequeños. Shonen, público mayormente adolescentes varones. Shoujo, público mayormente adolescentes mujeres. Seinen, público mayormente adultos a partir de 20 años. Eso, bueno, sería... eso también es un tema que podríamos decir. En Asia en general se toma la mayoría de edad como a los 20, 21 años. Eso también es como algo que podemos encontrar en algunos animes, por lo menos yo lo he visto, que es como que suele... que decís como, va, tantos años tienen de secundaria, porque tienen secundaria, preparatoria, 25 millones de cosas ahí en el medio, y es como, no les llegan los años. Eso, tipo, un dato para tener en cuenta también, quería mencionar. También decir, como que sí, está muy bien la radioparticipancia, pero es un poco estereotipada, porque también hay... hay shonen... O igual sea, dijo mayormente. Claro. Claro, dijo como lo... no es que la radioparticipancia, va, creo, crea que es solamente para ese público, sino que dice que es como lo planteado, viste, que nos pusimos a decir, bueno, no sé qué. Y si querés que critiquemos tu radioparticipancia, puedes mandarnos un mensaje al 2944-802315 sobre cuál es tu personaje favorito o tu batalla favorita, que es un tema complicado decidir eso, ¿eh? No tanto como criticar, pero sí opinar. Hay que establecerlo. Y bueno, después, este bloque se trataría ya sobre el resumen de Naruto. Claro. Naruto es un chico. Claro, porque hay gente que debe estar escuchando y nosotros decimos, sí, porque Naruto y los ninjutsu y no sé qué. Y debe decir, ¿y Naruto? ¿De qué me están hablando? Dios mío. Naruto es un chico, es una persona. Se llama con el nombre del personaje principal. Es el protagonista de la obra. La obra arranca cuando él tiene como 12 años. 12, sí, sí. 12 años, y después va avanzando un poquito al respecto de eso. Y después en un momento hace un salto para que cuando ella tiene como 16 años. 15. Entonces sería un poquito la vida adolescente de Naruto, por así decirlo. Claro. Qué adolescencia más normal. Y Naruto tiene... está Naruto, por empezar, Naruto Shippuden, y después, que sería otra serie, pero es como de... la continuación. Claro. Es del mismo universo, cinematográfico. Tiene a Boruto, que es como... trata del hijo de Naruto, pero aparece ahí Naruto y todos los personajes. Bueno, no todos. Casi todos. Bueno, muchos personajes. Yo es como, ay, ¿por qué no aparece este personaje? Ya quiero que aparezca, o... ay, no, qué triste que este personaje se murió. ¿Qué pasaría si ahora estuviera? Spoiler, sí hay personajes que se mueren en Naruto. Bueno, pero no les vamos a decir quién son, así que tranquis. Creemos. Bueno, entonces, Naruto trata sobre la vida de Naruto, por así decirlo. Naruto trata sobre la vida de Naruto, bueno. Tremendo. Y la vida de Naruto tendría como... el objetivo de Naruto sería poder convertirse en... Hokage, que sería como el regente de la aldea en la que él vive. Claro, está Hokage, Kasekage, Mitsukage, Tsutsikage y uno más que no me acuerdo, ya no me pidan tanto. Más el Kage no oficial de la aldea de las estrellas. Claro. Que serían los regentes de cada aldea ninja. Serían como el alcalde. Pero que para ser alcalde tienen que pasar antes por todas las posiciones menores de ser ninja. O sea, básicamente tienen que ser milicos y después tienen que convertirse en el regente. Claro. Algo que nos dejaría bastante que pensar. Sí, ya tenemos un debate. Pero hay distintos rangos de ninja, por decirlo de alguna manera, que está el genin, que es como los ninjas cuando recién salen como de la academia, hay como una academia y salen y son genin. Y están como, hacen misiones, porque como que los ninjas, todos los ninjas tienen que hacer misiones. No, porque las aldeas basan su economía en que les paguen las personas que no tienen aldeas por hacer misiones. Por ejemplo, pueden ser misiones sencillas como que alguien de la misma aldea te pida que le bajes un gato del árbol, o que son básicamente la policía, los bomberos, los de mantenimiento público, y también son la fuerza militar que se defendería contra un ataque. También los médicos. También los médicos son. Esa sería la fuerza ninja. Y acá tenemos una de las participantes que dice: es muy duro el mundo de Naruto. El resultado de que les chiques participen en la guerra. Sí, también es un tema, pedazo de spoiler. Algo fuerte ese tema, la verdad, pero igualmente lo podemos ver en los primeros capítulos de por sí, como claro, imágenes de la primera guerra esa. Que... de la primera guerra ninja, y también se menciona que Zabuza, que bueno, ya estoy tirando spoilers, hay un personaje con el que se pelean que menciona que él, para poder aprobar su examen y convertirse en un genin, tuvo que matar a todos sus compañeros. Claro, porque hay cada aldea es como, tiene una estructura parecida, pero sus tiene propias reglas. Claro, sus propias reglas, y tiene como distintas creencias. Claro. También dependiendo de la geografía, también cada aldea normalmente se basa en un tipo de jutsu en el que se especializa, algún elemento en particular que les gusta utilizar, algún tipo de técnica, algún tipo de arte marcial que les corresponde específicamente. Porque Naruto tiene aldeas que son 5 aldeas, 5, ¿verdad? No, no son 5. Son 5 aldeas con Kasekage. Después hay un montón de otras aldeas. Claro, claro, claro. Eso. Están como... no, con Kage, con Kasekage no, el que Kasekage no es. Están como las 5 grandes aldeas, y después hay aldeas más chiquitas y... o los 5 grandes países también dicen. Porque están como la Tierra del Fuego, la Tierra del Agua. La Tierra de las Olas. Es... si no me equivoco, es como la Tierra del Agua, y después tiene como la Aldea de las Olas o algo así, pero... y tiene como de cada elemento y rayo, le agregan, que eso no está... es como los 4 elementos y el rayo, le agregan en Naruto. Y después cada país, digamos, cada tierra tiene una aldea. Y es esto, ahí están los ninjas y... y después, cuando algunos de los ninjas se dejan de ser ninjas en su respectiva aldea, o aprenden a manejar el chakra por fuera de esas aldeas, van formando aldeas nuevas. Y más chiquititas, pero aldeitas nuevas. Claro. Y algo que es muy fuerte para mí en Naruto es que los ninjas no pueden salir de la aldea sin autorización del Kage. Sí, porque militarmente sería indebido, supongo. Claro. Sería una amenaza si se acercan mucho a otra aldea. De hecho, tienen también prohibido el ingreso o el acercamiento a una aldea ajena sin que el líder de la aldea lo permita, y sin que su propio líder lo permita. Se podría llegar a tomar eso como un signo de tipo, te estoy declarando la guerra también, ¿no? Como que, no sé. Siento que esas reglas están puestas por esa razón, que es como que si un ninja va sin el permiso de otra aldea y lo ven y reconocen que, bueno... un dato es que tienen unas chapas en su frente que representa con cada aldea, ¿no? Si ven que tiene una chapa de otra aldea, es como que no, pará. Este se me está cruzando acá y seguramente me quieren llegar a hacer alguna jugada para atacarme mi aldea. Y también como de control, diría. Pero más específicamente en el caso de Naruto, él vive en la aldea escondida entre las hojas, que es una de las 5 grandes aldeas. Entonces, como ya dijimos antes, su objetivo sería convertirse en el líder de esa aldea. Y está en la aldea escondida entre las hojas, está en la Tierra del Fuego. Está en la Tierra del Fuego, sí. Tipo, su objetivo sería convertirse en el Hokage, porque lo que al principio lo planteé como que lo que él quiere es que... como que él es el típico protagonista huérfano al que todo el mundo lo trata mal. Entonces su objetivo es convertirse en Hokage para demostrarles que él sí podía, sí tenía potencial para hacerlo, y que todo el mundo tenga que verlo hacia arriba, según él. Todo el mundo lo tenga que alabar, respetar por ser el Hokage. También, y también, en cierta forma, quererlo por ser el Hokage. Porque mostraron bastantes veces como que situaciones donde Naruto estaba básicamente sufriendo bullying, pero no solamente de parte de sus compañeros, sino de parte del pueblo. Que esto nos da a pensar de que es por esta razón la que quiere él llegar a ser Hokage, ¿no? Algo. El primer tema que pasamos fue Rocks. Rocks, ¿verdad? Sí, ya los dije. Ah, ya los dijiste, perdón. Pero nos vamos con... con Diver, ¿verdad? Sí, Diver. Diver es el opening 8 de Naruto Shippuden. Así que escúchenlo, que está buenísimo. Lo mataré con la mirada. Si me saca los ojos, lo mataré con maldiciones. Voces otakus. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Yelen. ¿A qué edad empezaste a ver Naruto o viste Naruto? Bueno, más o menos desde la panza, porque mi hermano veía Naruto Shippuden cuando mi mamá estaba embarazada de mí. Y después, como a los 9, me mostró la serie. ¿Cómo te empezó a gustar? Bueno, la cosa sería porque mi hermano siempre me hablaba de Naruto, me mostraba muchas cosas, me mostraba peleas. Y de ahí me empezó a gustar mucho. ¿Cuál es tu personaje favorito? Puede que sea Itachi. Sí. ¿Y el que menos te gusta? Sakura. Sakura, no me gusta. ¿Cuál es tu parte favorita? Una de mis partes favoritas... No sé... Parte favorita no tengo, pero peleas podrían ser, no sé... Ah, ya sé. Mi parte favorita sería cuando recién aparece Madara y pelea contra la Alianza Shinobi. Esa es muy, muy buena pelea. ¿Sentís que te enseñó algo, Naruto? Sí. No rendirse, muchos valores, la voluntad de fuego, siempre seguir en pie, mucho. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Ailén y voy a responder unas preguntas que, bueno, de Naruto, de la serie Naruto. Así que, bueno, ¿a qué edad viste Naruto? A la edad que vi Naruto fue a los, creo que 12, 13 años, 10 años creo que más, para ser directos. ¿Cómo te empecé a gustar? Bueno, en mi escuela era muy popular Naruto, o sea, era la moda. Entonces fue como... y a mí me gustaba. O sea, una vez lo había visto y me pareció piola y después la empecé a ver de a poquito. ¿Cuál es tu personaje favorito y el que menos me gusta? Mi personaje favorito es Sasuke. Y el que creo que menos me gusta es Madara. Simplemente Madara, o sea... no sé, no me convence mucho. ¿Sentiste que te enseñó algo? Sí. O sea, yo creo que enseñar me enseñó muchas cosas, como la esperanza o la amistad o el trabajo en equipo, como hace el equipo 7, que bueno, hacen un equipo juntos, entre todos. Y creo que eso es, o sea, de poder... en la ayuda en un equipo. Hola. Hola otra vez. Bueno. ¿A usted? Ah, bueno, paren. Para responder, si alguno se quedó pensando, ay, ¿yo qué respondería a esta pregunta? ¿Qué ganas de responder esta pregunta? Nos pueden responder las preguntas al 2944-802315. Y también nos pueden responder... ¿cuál es su batalla favorita de Naruto? O personaje favorito. Y bueno, ¿ustedes qué dicen? Ah. ¿Cuál es su personaje favorito o batalla favorita? Mi personaje favorito de Naruto es Gaara. Y mi batalla favorita de Naruto es... no, es que tiro spoilers. Mi batalla favorita de Naruto sería cuando... ¿cómo bueno, se llama? Los que no lo vieron, tápense un segundo las orejas. Tápense sí. Las orejas, por favor. Es cuando la generación de Naruto se van todos a buscar a Sasuke y llegan Gaara, Temari y el hermano que nunca me acuerdo. Ah, Kankuro, llegan a ayudarlos. Y tipo, me gustó mucho la escena esa de que ayudarlos, aunque no sean de la misma. De la misma aldea, no me salía. Es muy emotivo, así sí. A mí me pareció, ay, qué bonito. Considerando que además antes eran enemigos. ¿Y a ustedes por qué les gusta Naruto? Espera que primero hay una radio participancia. Hola, Lore y Juan. Qué lindo escucharles tomando matecitos al lado del fuego con la familia. Abrazos. Aguante voces otakus. Me encanta escucharles y los separadores son geniales. A Jacinto le gustan las canciones, escucha y baila. ¡Qué lindo, Jacinto! Me imagino ya... bailando. Sí. Saludos a Jacinto. Bueno, mi personaje favorito... no justifico nada de lo que hizo, pero mi personaje favorito es Sasuke. No voy a decir nada más. Es que Sasuke también es muy buen personaje. O sea, ver el desarrollo que tiene y todo realmente lo convierte en un genial personaje. Nadie dijo que el desarrollo tenía que ser solamente positivo. Claro. Bueno, mi personaje favorito es Deidara por su modo de expresar tipo el arte en sí. Como que no le teme a que su arte sea explosiva, literalmente. Bueno, a mí me gusta nada más por eso. Mi personaje favorito es Sakura porque me parece un muy buen personaje y en general... Y lo defiendo. En general casi siempre me suelen gustar los personajes femeninos y me parece muy buena su forma de pensar y me parece bastante linda. También es un personaje con mucho desarrollo, Sakura. Tipo, sure. Pasar de que al principio dice una de las frases que más odio tienen de todo el anime y después pasar a que... No, espérense, no la puedo defender. Yo podría decir que creo, según lo que yo he visto de Naruto y todo, es el personaje como con más desarrollo. O sea, Sasuke y Naruto tienen muchísimo desarrollo, pero vemos crecer a Sakura de una manera impresionante. O sea... A Sasuke y a Naruto los vemos crecer, pero es como que les dan cierta fluidez. Pero a Sakura es como que llega un momento donde de golpe sube de un modo que es como que, wow, ¿cómo? ¿Quién pudiera ser ella? Claro, no solo de poder, sino de madurez. Sí. Es como que... No sé. Sakura también a mí me encanta. Me encantan un montón de personajes. Sí. Creo que eso es algo muy bueno de Naruto, como que hay muchos personajes queribles que vos decís, ¡ay, qué lindo! Y como que muchos personajes que al principio odias, después los querés y terminas queriendo un montón. ¿Eh? Inclusive villanos. Sí. Como por ejemplo sería Deidara. Va, yo a Deidara no sé si lo termino queriendo, pero... A mí no sería tanto como quererlo, porque sinceramente sí es un forro y su personalidad no es la mejor, pero me gusta esto de que su objetivo, que es expresar su arte, sea, bueno, los métodos no son los indicados y el arte tampoco es la indicada, pero me parece como fascinante esto y dice en algunos momentos frases que a mí me quedan como wow, que son básicamente esto de lo que yo busco sería expresar mi arte libremente, y que menciona que el arte es efímera y no es duradera. Yo tengo muchas razones para que me guste Naruto, pero una de las razones que no son es por, digamos, de una de las razones que le saca como, no sé cómo decirlo, le saca amor a Naruto, no sé cómo. Pero sería que no haya ninguna... Digamos, siempre, si hay una mujer fuerte, los chicos son más fuertes. No hay una... Digamos, siempre hay un chico más fuerte. Y ponerle... Va, bueno, no quiero seguir porque siento que voy a spoilear. Pero... Y además, muy desde ese lado... Ponerle algo que hablábamos antes de empezar el programa es que naturaliza mucho toda perversión. Claro, perversión, digamos, no sé cómo explicarlo. Machista. Claro, como de decir, ay, sí, bueno, voy a espiar a las chicas solamente porque soy hombre y ellas son chicas, básicamente sería el modo de decirlo. Claro, voy a espiar a las chicas desnudas, digamos. Voy a espiarlas mientras se bañan. Y todas esas cosas que es muy... En los animes suele pasar bastante, que siempre hay un personaje así. Y es bueno el personaje, lo plantean como un personaje bueno. Entonces vos te quedas como... No te puedo odiar, pero realmente tus modos no son muy buenos. No tenés lo suficiente para decir que, ah, sos un personaje bueno. Tenemos una radioparticipancia. La abuela... Chiyo y Sakura contra Sasori, o creo que dice Chiyo. Sin duda la mejor pelea, supongo. Sí, esa fue una gran pelea, la verdad. pasé, fue una de las peleas que más me asustaron, por así decirlo. Estaba todo el tiempo como, bueno, con eso de que, de hecho, el autor confirmó que no sabe escribir personajes femeninos, me estaba como, no, porque tiene que aparecer alguien o las van a matar. Y al final, no me acuerdo si apareció. No pelees para que las personas que están escuchando... No saben quiénes son los personajes, así que... Claro, pero ya probablemente por lo menos a Sakura. Sí, y después dice que su personaje favorito es Kakashi. Sus personajes favoritos son Kakashi y Sakura. Bien. Kakashi es uno de los personajes de los cuales podemos hablar que normaliza mucho algo que no siento yo que sea como lo correcto, pero tampoco es algo tan funable, por así decirlo, que es su real... Pasa demasiado tiempo, o sea, lo muestran en muchas imágenes leyendo literatura erótica, entonces es como que lo están normalizando demasiado, pero lo podés pasar como algo común y corriente para una persona normal, ¿no? Igualmente Kakashi es uno de los personajes más queribles que hay en todo Naruto. Sí, es un gran personaje, es un gran maestro para Naruto, para Sasuke, para Sakura. Yo opino que los hace crecer demasiado como personajes. Demasiado no, los hace crecer mucho. Después es otra radio su participancia. Odio que Shiraisha sea un personaje tan genial y al mismo tiempo degenerado. Sí. Shiraisha sería como el top de degenerado de todo Naruto, por así decirlo. Sí. Pero también es un personaje súper, súper genio. Es un capo en... Bueno, me arriesgo con tirar spoilers si hablo mucho de un personaje. Y me da como cosa. Entonces, tipo, sería como por decirlo un maestro de los que tiene Naruto. Entonces, como que para que sea un buen maestro de Naruto, ya nos muestran durante básicamente todo el anime, nos muestran que Naruto es un capo. Y después, encima, para meter un maestro, tienen que hacerlo un tipo como más capo todavía, para que Naruto pueda aprender algo. Entonces, nos hacen aparecer un personaje capísimo para que nos podamos encariñar. Y después, bueno, eso de que era un degenerado. Claro, entonces también se le bajaba. Acá cuenta mucho nuestro modo de pensar, porque probablemente para mucha gente, no sé si nos estarán escuchando o no personas así, deben de sentirlo como que más que no es algo que les importe tanto, porque probablemente no le dan la importancia que capaz que le damos nosotras como mujeres que somos, ¿no? Siento que sería muy así, porque esto probablemente mayormente sean hombres los que normalicen algo así, que no le dan tanta importancia o ni siquiera lo normalizan porque no lo razonan, pero nosotras como mujeres lo sentimos así, ¿no? Bueno, me gustaría volver un poquito de nuevo al tema de las mujeres en que sean fuertes o no sean fuertes. A mí me gusta bastante Tsunade porque lo muestran como un personaje muy fuerte cuando aparece y es como, wow, al fin un personaje tan fuerte, porque por más que hayan aparecido antes otros personajes mujeres también bastante fuertes, era como bastante como que wow, es tan fuerte, tiene tanto poder, tiene tanto potencial también para crecer todavía. Y también algo también que hay que mencionar es que es un personaje fuerte pero presente emocionalmente. Sí. Muchas veces muestran personajes que es fuerte, entonces tiene personalidad de persona que hace bullying o no tiene emociones o algo por el estilo. De hecho hay, por ejemplo, hay otra personaje que sería Temari, que tipo como que la muestran mucho así como re sobradora, re arrogante, porque es como un personaje que se sabe que ella es fuerte. Y Tsunade no, Tsunade es re presente emocionalmente, entonces ella es re humana pese a ser tan fuerte. Y además también siento que es alguien que no tiene, digamos, que tiene miedo y lo vence, digamos, muestran que tiene miedos y que los vence, y como que, no sé, me gusta su relación con Naruto. Ahora vamos con otra canción, Haruka Kanata. Después, bueno, sería la última parte, que sería más o menos fuera de spoilers. Después, a partir del opening ese, empiezan a ver spoilers, debates y teorías. Así que tengan cuidado. Who ねじ込む刺さごに差し引きゼロさそらよ蛇を削る心をそっと開いてぐっと引き寄せたら届くよきっと伝うよ esa tontería del destino. Deja de decirme que no puedes cambiar lo que eres. Voces Otakus. Bueno, ahora podemos darnos un poco más de permiso a... a spoilear. Claro. Sí, listo. Si ya se quedaron a partir de ese separador, ya jódanse si... con el debido respeto, jódanse si los spoileamos algo que no hayan visto. Si alguien quiere verla así, sin spoilearse casi nada, que se vaya a mirar ahora, que deje de mirar, de escuchar ahora. Hay una radio participación, ¿no? Sí. Hola, Takus. Pregunto, ¿alguien de la serie le marca a este viejito verde que está mal lo que hace? Excelente programa. Se refiere, creo que, a Jiraiya. ¿Se puede...? O sea, sí se... Normalmente lo de esto de la perversión se utiliza como un recurso en cierta manera cómico. Entonces hay personajes que como que les marcan los puntos. La mayor parte de los personajes son personajes de rellenos, así que es un grito, una cachetada y listo. En cambio, en particular a Jiraiya, Tsunade lo caga piñas varias veces. Y también Naruto muchas veces al principio le dice que es un pervertido. Y después como que Naruto se acostumbra. Igual la única que les sigue marcando los puntos sería Tsunade. Y bueno, Naruto también es el que le pone el nombre de sabio pervertido, que es un nombre que se maneja mucho en la serie doblada, digamos. Claro, en el sin doblaje sería Ero Sennin. Y a Naruto le marca los puntos Sakura. Sí, que hay una particularidad que tienen Tsunade y Sakura, aprovechando de decirlo, ya que ya estamos en la zona de spoilers, es que... las dos son personajes que tienen mucha fuerza física, posta, más allá de un puñetazo vuelan paredes o cosas por el estilo. Entonces bancarse un golpe de ellas dos era como para mantenerlos más a raya, e igualmente como que les no les importaba mucho. Acá dice una red de participancia que siente que lo marcan, pero como si fuese una travesura. Sí, también esto que dijo recién Carmen, que es un recurso que lo utilizan más para hacer esto de humor, más para hacerlo más liviano en cierta manera. Claro, que capaz que por el modo de pensar asiático sea como más naturalizado, algo que por lo menos acá en Argentina se intenta no naturalizar, ¿no? Bueno, ya entramos en la zona de debates, y yo algo que quería debatir es sobre Sakura, justamente porque yo creo que los dos debates que más tengo en el mundo de Naruto es sobre Sakura y sobre Itachi. qué? Son dos debates. Sobre Itachi me he peleado tanto, tanto en la vida, a gritos, literalmente. Ya hemos llegado a decir, bueno, imagínate si tenés que matar a una persona para salvar el mundo. ¿Qué harías? Ya, cualquier cosa. Mato Itachi. Para decir. Bueno, sobre Sakura. Para mí, mucha gente dice que es una inútil, pero para mí no es una inútil. Para los que se hayan quedado escuchando y aunque no hayan visto el anime, Sakura sería... los dividen en grupos de tres a los ninjas jóvenes, entonces el grupo, equipo de Naruto serían Sasuke y Sakura. O sea, Naruto, Sasuke y Sakura, y como maestro, Kakashi. Sasuke sería el rival de Naruto, y Sakura es la chica de la cual Naruto está enamorada. Este está enamorado y Sakura está enamorada de Sasuke. Masashi Kishimoto dice en entrevistas que es un pez mordiéndose la cola. Porque... el equipo 7, que es el de Naruto. Claro, porque como que a Naruto le gusta Sakura, a Sakura Sasuke y a Sasuke Naruto. No, que no. No. Eso dice el autor, ¿eh? O sea, no lo dijo así tan explícito, pero sí dijo que era un pez mordiéndose la cola. Acá podemos aprovechar también un poco a mencionar de que el mismo autor mencionó en varias entrevistas que él originalmente planeaba que Naruto, el anime, ¿no?, sea un anime sobre el romance desarrollándose de Sasuke y Naruto, ¿no? Pero terminó, o sea, por, gay. Claro, terminó por no hacerlo porque cobró tanta fama que le dio miedo la crítica, básicamente. Pero volviendo al tema del debate de si Sakura es útil o inútil, tanto Naruto como Sasuke son personajes que eran muy fuertes, entonces Sakura, que era un personaje que además entraba desde... no entraba desde una familia ninja, no entraba desde una familia que tuviese poderes, no entraba desde una familia que estuviese centrada en la organización militar, que tanto Naruto como Sasuke venían de una familia que tenía un cierto legado de ninjas, ella no, y la tachan mucho como inútil. Y además, también muchas veces lo que critican de Sakura justamente es que le ponga los puntos a Naruto. Porque yo muchas veces cuando he debatido esto, dicen, ay no, sí, porque Sakura es súper mala con Naruto y le pega, y Naruto pobrecito no tiene razón para que le pegue. Y es justamente, es como, es la única persona que le marca los puntos y encima vos la criticás por eso. O sea, literalmente la quiere espiar desnuda y porque le pegue, o sea, no sé. Es una discusión si está bien que le pegue, pero tampoco es que decís, le hizo re daño o así. Es como que literalmente Naruto y Sasuke todo el tiempo se están golpeando y nadie dice, tipo, ay, qué malo que es porque lo golpea. Es por otras cosas cuando critican, cuando dicen, ah, Sasuke es malo. Entonces es como que... medio que esto, toman demasiado los fans toman demasiado como el humor esto que están planteando como humor, ¿no? La perversión de cualquier tipo que esté. Entonces, como que también por eso creo que la atacan. Como que lo toman como humor y listo, ya está. Igualmente yo, aunque me guste el personaje de Sakura, yo no la defiendo. O sea, no me parece el peor personaje, pero no la defiendo. Porque es un personaje que muchas veces se mostró altanera, arrogante, clasista... y más allá de que, bueno, de eso de ponerle los puntos a Naruto, hizo y dijo muchas cosas que fueron bastante hirientes. Por ejemplo, al principio de la serie le dijo a Sasuke, que era un huérfano, le dijo que Naruto se portaba mal porque no tenía padres que lo corrigieran, porque Naruto también era un huérfano. Y entonces plantearlo así, tipo desde esa creencia de una nenita mimada, que con los papás, que bueno, los papás, no sé, tenían una florería, ¿puede ser? No, esa era, de era la de Ino. Pero vivía una adoptada. ¿Sakura es adoptada? No, ¿qué? Bueno, no pasa nada. Probablemente entonces lo haya dicho por eso de sentirse como especial porque a ella la habían adoptado. Bueno, eso, tipo como que dice muchas cosas como que son bastante hirientes y tipo como que ella piensa que como que no hay consecuencia. Igual yo también pienso que, no sé, aunque los planteen así para ser ninjas y que vayan a batallar, tenían 12 años. Y también pienso que como que mucha gente tenemos errores y qué sé yo. Yo puedo perdonar a Sasuke por muchas cosas que hizo. Y si puedo perdonar a Sasuke, puedo perdonar fácilmente a Sakura, o sea, entiendo que al principio haya sido así con Naruto, pero después fueron re amigos, o sea, le salvó la vida tantas veces, tanto como a ella le salvó la vida a Naruto, ella le salvó la vida, digamos, ambos se salvan las vidas entre ellos varias veces. Como que pienso que si Sakura no hubiese estado, Naruto tampoco. Por ejemplo, pongo un ejemplo, pero hay más. En la guerra, en un momento, Naruto literalmente le para el corazón. Muere. Digamos, su corazón deja de latir y Sakura lo corta, agarra el corazón y lo empieza a hacer latir. Sí, pero sí, Sakura era el ninja médico, es su trabajo. Si dejaba que se muriese así como así, después cuando volvió a la aldea, si sobrevivía, linchaban. La linchaban entre ay, todos. Ay, dale, ay, por eso lo salvó. Sí, Sakura era el ninja médico. Sí, no lo salvaba. O sea, más allá de que era el único amigo que le quedaba del grupo, por así decirlo, del grupo original, era su trabajo. Si se le moría Naruto en ese momento, que además Naruto estaba re bien relacionado con los Hokages, con los maestros, estaba re bien relacionado con todos. Entonces, encima, imagínate, volverte con un Jinchuriki muerto, que se te murió a vos, que exactamente vos decías que era tu amigo y toda la huevada, y bueno, se me murió, no lo pude salvar. Yo soy la ninja médico mejor entrenada de la generación, igualmente no lo pude salvar. Otro ejemplo, si no te gusta este, es cuando una escena bastante famosa de Naruto, cuando le cortan el pelo a Sakura, ella se lo corta el pelo, justamente ahí Naruto estaba, no me acuerdo por qué, pero estaba inconsciente y Sasuke tenía fiebre. Y había utilizado mucho chakra del Kyuubi, y después creo que era Kyuubi, sí. Y Sasuke acababa de utilizar el Sharingan. No el Sharingan, lo acababan de marcar. Claro. Y acababa de despertar el Sharingan también. Entonces Sakura estaba ahí y los tenía que cuidar, y vinieron ninjas mucho más fuertes que ella, y ella ahí con toda su fuerza de voluntad, con todo, los reprotegió. Y ahí no podía decir nada porque era una nena, o sea, no era ninja médico todavía. Ni siquiera. Ah, sí, bueno, no. Pueden decir que también fue por Sasuke, pero también estaba Naruto ahí, como que, qué sé yo. Claro, si solo inútil no es. Y ella solamente se pasó todo su examen Chunin diciendo que si tenía que abandonar a alguien, iba a abandonar a Naruto. Bueno, yo también lo haría, la verdad, como que si llega un pibe de golpe a decirme que va a hacer todo y no está haciendo nada. No sé, yo trato a mis compañeros bastante así. Era el examen Chunin, Francisca. Y, sinceramente, estás buscando sobrevivir vos y convertirte vos en un Chunin. O sea, cagate, yo, ¿qué me importa? O sea, igual, ella dijo en ese examen Chunin que ella, su deber, era como, entre comillas, su deber, era pasar ella junto a Sasuke el examen Chunin, que no le importaba mucho Naruto, que le importaba que Sasuke pasase, porque de esa manera ella estaba más cerca de poder estar con Sasuke. Neji también en un odiaba a Naruto, lo despreciaba, quiso matar a Hinata, que no la quiero mucho, pero obviamente, o sea, no la quiso matar, pero le hizo un montón de daño. Entonces yo creo que sí tenía algún impulso de matarla por esto de odio que tenía por su familia y todo eso. Radio participancia. Siento que hace mucho más que realizar su trabajo. Qué manera rara de mirar la escena. Todos los Kages fueron destruidos en ese momento. Es muy rara tu lectura. Sí, o sea, igualmente yo estoy acá para hacer la contra del personaje de Sakura. Para un debate se necesitan dos partes y yo tengo que representar a la otra parte. Sí, igualmente, aunque todos los Kages hayan sido destruidos y Sakura fue directamente a salvar a Naruto, creo que fue. Igualmente, tipo, como que Sakura sabía que Naruto tenía, en cierta manera, el potencial de ser más fuerte que todo el resto de los Kages. Ella sabía perfectamente que Naruto podía utilizar, bueno, más o menos, el zorro de nueve colas, creo. Sí. Ellos, entonces, entre un Kage al que acaban de recagar a piñas y que vos realmente no conocés su verdadero potencial, no sabés si llegó ahí por casualidad o si llegó ahí porque se lo merecía, y un pibe del que vos viste ya más de 100 veces hacer cosas impresionantes con un chakra que vos sabés que es mucho más de lo humanamente posible, bueno, ¿vos por cuál votás? Igual también siento que lo termina queriendo, o sea, por ejemplo, en Naruto Shippuden empieza Naruto Shippuden y sí dice, ay, qué niño inmaduro, pero lo quiere, o sea, es su amigo y todo así. Entonces, como que... También hay para mencionar que es un gran salto de la personalidad, no personalidad en sí, el estado de madurez que tiene Sakura de Naruto a Naruto Shippuden. Es un salto que a mí me quedó como wow. Sigue siendo, no recuerdo bien, pero creo que seguía siendo bastante inmadura el principio de Naruto Shippuden, pero como que tiene un redesarrollo ahí en el medio que no nos muestran del todo. Pero sí, esto pasa de ser una niña a ser, no sé, un adolescente. Igual en la primera temporada de Naruto ya pasa la pelea de Chiyo y ella contra Sasori, en la primera temporada. Como que ya en Naruto Shippuden, por ahí, como que ya está mucho más madura. Y aunque a mí no me guste medir a las personas por si son útiles o inútiles, a mí me parece que no es inútil Sakura. Es como... No, ahí no, ahí sí te tengo que dar la razón. Ahí Sakura no es en lo absoluto inútil, solamente es mala. Igualmente, yo ya lo dije antes, no me parece el peor personaje tampoco. Esto sería más que nada para poder hacer el debate. A mí en Naruto no me cae muy bien Sakura, pero ya después la quiero, la adoro a Sakura, no me parece mala, no sé. Pero, no sé, la gente tilda a Sakura de inútil y después esa misma gente que cree que Sakura es inútil dice, ay, Hinata es el mejor personaje, Hinata no sé qué, y es como... No, yo no diría que alguien es, no sirve en una serie por ser inútil, pero si hay alguien que es inútil es Hinata. Y sé que nos queda muy poco tiempo, pero ya que no importa, no es que nos quede poco tiempo, hay algo que es un debate muy importante para mí, que es Itachi. Todo el mundo adora a Itachi, o bueno, la mayoría de la gente que conozco que le gusta Naruto, le gusta Itachi. Y me parece un genocida, como decías vos hace un rato. Bueno, para mí es un genocida y después no le presté mucha atención porque no quería prestarle atención a genocidas. Entonces, bueno, yo realmente en este debate ya no puedo opinar mucho. Yo medio que podría defenderlo, pero al mismo tiempo no. Bueno, esto es un genocida, ¿no? Pero a mí sí me gusta bastante el personaje por cómo lo muestran. No sé, me parece un personaje que está muy bien planteado. No digo que sea malo, tampoco creo que sea bueno, porque, bueno, está claro la cantidad de cosas que hizo. Tampoco puedo decir esto de que sea malo porque tenía las órdenes de hacer esas cosas en muchos casos. O sea, claramente lo hizo por elección propia. Aceptó esas misiones y todo de destruir un montón de cosas. Pero es un personaje que en general me gusta bastante, pero más por lo estético. Yo me voy mucho más a lo estético que a lo analizar un personaje, la verdad. Por eso tengo la idea de personaje favorito, porque es el único personaje que puedo llegar a analizar y me gusta como el análisis leve que hice. Y por ahí, para ir cerrando este bloque, había un último tema sobre... Ah, sí, que se lo había planteado yo. Es que cuando empieza Naruto Shippuden, Naruto vuelve y él se encuentra con que Gaara ya es Kasekage. Gaara, que cuando él lo había visto por última vez, no tenía ni siquiera como objetivo ser Kasekage. Entonces a mí algo que me había parecido muy como de sopetón, que Naruto lleva toda su vida queriendo ser Hokage y de la nada un tipo que está en la misma situación de él, de ser Shinjuriki, de haber sido odiado por toda la aldea, pasa que de la nada él puede ser Kasekage. A mí me parece igual que Gaara es más maduro que Naruto. Como, no sé si más maduro, pero sí siento que es más serio que Naruto. Como que Naruto, a diferencia de Gaara, pudo tener su niñez y su adolescencia, y Gaara como que nunca lo dejaron tener su niñez. Como que siento que había mucho más odio por Gaara que por Naruto. Porque Gaara, todos los niños sabían que era un Shinjuriki. En Naruto los padres decían, ay, no te juntes con él, pero en sí, algo de contacto con los niños, hacía travesuras, podía tener. Gaara como que le negaron la infancia, digamos. Porque Sarutobi, el Hokage que estaba cuando Naruto nació, había prohibido que se hablase de Naruto. Claro. Ahí lo había prohibido que se dijese que Naruto era Shinjuriki, porque su papá había pedido que Naruto no supiera que él era un Shinjuriki. Entonces, aunque los padres les decían a los niños que no se juntasen con Naruto, realmente no sabían por qué. Claro. Pero por eso es que más me parece, incluso más de sopetón, que de la nada Gaara era un Kasekage. Porque él había pasado, él ya todo el mundo lo sabía, que desde antes que él era un Shinshuriki, no le habían dado la oportunidad de ser normal, y en 2 años había logrado no solamente demostrar que era una buena persona, sino que además se había convertido en Kasekage, había recibido tal nivel de respeto. Me pareció como algo muy... debería tardar un poquito más, porque Naruto estuvo... ¿Cuánto duró la serie? Estuvo como más de 4 años solamente haciendo... Solamente desde el tiempo en que empezó a ser ninja, desde antes estaba trabajando en eso. Y ayudaba a las... Bueno, más o menos ayudaba a las personas. Y en cambio, Gaara, de la nada era un chiflado y de la nada era un Kasekage respetable con pelo gomina. Con pelo peinado para atrás. Sí. Eso. Y que también la gente lo quiere a Gaara como Kasekage. No es que la gente dice, ay, nos metieron a este de Kasekage. No, la gente lo respeta. Y cuando viene Deidara a atacar la aldea, después cuando se muere. Claro, cuando se muere, lo vi hoy al capítulo. Un nene dice, ¿y el Kasekage? No, de hecho la gente lo llora y todo. Claro. Y confía en él, dice, el Kasekage no va a dejar que nosotros nos lastimemos. Es como, dilo de carne de cañón, por favor. Bueno, vamos con un tema. Ahora viene Lovers, creo. Sí, Lovers. Jutsu del dedo secreto. 1000 años de muerte. Voces Otaku. Es un separador muy gracioso ese, con Nai ahí como Voces Otaku. Bueno, hay radioparticipancias. Hay radioparticipancias. Si vos también querés radioparticipar, nos podés radioparticipar al 2-9-44-80-23-15. Bueno, en Naruto se corta el pelo, el super símbolo de su niñez malcriada para salvar a sus amigos. Bueno, yo acá ya lo dije hace un ratito, antes fuera del aire. También, ella estaba en una situación de que también le estaban atacando a ella. O sea, más allá, o sea, sí. O sea, en cierto modo sí quería salvar a sus amigos, en cierta manera. Pero también, si vos, ella es uno de los personajes más inteligentes de toda la serie. Si ella no se cortaba el pelo, si ella no encontraba una manera de zafarse, era la posibilidad de que le clavasen un kunai en el cuello también era muy alta, de que la degollasen así nomás. Porque ¿qué tenía para ella para asegurarse de que si se quedaba quieta y no hacía nada, no la fuesen a matar también? Yo quiero decir algo que no sé si es que lo inventé yo pensando o no. Creo que había en un momento como en su mente pensado, tipo, había visto la situación, analizado la situación en la que estaban Naruto y Sasuke, en la cual no la podían defender. Entonces, por esa razón, también como que ella se lanzó a, bueno, me defiendo a mí misma y los defiendo a ellos, porque ellos, entre ellos, tampoco se pueden defender. Además hay que considerar que esa prueba del de los exámenes Chunin era una prueba en equipo. Sí. Tipo como que ella sabía perfectamente que cuánto tiempo le había, cuánto tiempo duró esa prueba. ¿Duró 4 días o 3? Más o menos, creo que. Bueno, ella sabía perfectamente que ella, ese era el primer día. Entonces ella ya sabía perfectamente que si ella dejaba que los, sus dos compañeros se muriesen ahí, que los inhabilitasen ahí, ella no tenía posibilidades de pasar el examen y tampoco de si ella seguía con el pergamino, no me acuerdo qué pergamino le había tocado. ¿Pergamino del cielo o de la tierra? No, bueno, creo que de la tierra. Bueno, si ella pero seguía con el pergamino dando vueltas, tarde o temprano iba a ir a alguien a pegarle a ella. Para sacarle el pergamino o solamente porque era una piba que estaba una piba de la aldea de la hoja. Sí. ¿Hay otra radio participancia? Sí. ¿Ustedes dicen que Sakura se va transformando o se van viendo diferentes facetas suyas? Para mí se va transformando, porque si se fueran viendo distintas facetas de ella, tipo, siento que para mí la primer Sakura me parece una idiota. Y después, bueno, ya lo dije, es mi personaje favorito. Siento que si mostrasen distintas facetas, como que ella, no sé, me parece que una persona no puede ser en una faceta idiota y en la otra súper inteligente. Para mí va creciendo. Claro. Yo creo que va lo de facetas y transformación, creo que decía, de la mano, porque esto, hay distintos momentos donde, por lo menos de lo que yo me acuerdo, ¿no? Porque, vuelvo a decir, no lo vi hace poco, no lo terminé ni siquiera, entonces como que, no sé, no me acuerdo de muchas cosas. Como que tiene un desarrollo ahí, pequeño, un poco más. Pero va mostrando también distintas facetas. Capaz que yo me olvide de demasiados capítulos donde estaba mostrando su transformación a otra faceta suya, ¿no? Pero no sé, no me acuerdo. Ah, otra cosa que nos olvidamos de mencionar, tipo, porque esto es una recomendación, básicamente, que capaz que deberíamos haber dicho antes del spoiler alert, es que Naruto tiene 720 capítulos, creo, 6 ovas y como 6 o 7 películas. Era algo por el estilo, para que sepan del. Hay una de participancia que dice: me encanta Shikamaru y su pensamiento estratégico. ¿Quién es Shikamaru? Perdón, oh, el que siempre se echaba a dormir. Ah. El que quería ser una nube. Sí, sí. Es un personaje que realmente amo mucho, pero se me confunden muchos nombres de personajes en general, no solamente dentro de Naruto, se me confunden con personajes fuera de Naruto también. Para mí, no sé, como que siento que, paren un segundo, Nay, hablamos un segundo que te va a bueno, también me parece, yo he discutido mucho con Anti, tipo que me parece que Sasuke, o sea, Sasuke también mata a muchas personas. Mata a 100 personas por entrenar con su katana. El más tranquilito. No me parece tan fácil de perdonar así como así. Para mí no es fácil de perdonar, ni en pedo. No me parece que sea como, no sé. Ah, pero no perdonas a Itachi. Eso. Todo mal. Para mí Itachi, como que, no sé, no llegó a ser algo. Para mí, no es fácil de perdonar a Sasuke. No sé si incluso lo, como que si lo pienso bien, no me da ganas de perdonarlo. Pero a la vez siento que, qué sé yo, si siento que realmente se arrepintió. Claro, como que realmente entendió. Como que es distinto que vos hagas algo y como que digas estuvo bien lo que hice, aunque y que después intentes hacer cosas para enmendarlo, pero que nunca pienses que estuvo mal. Y otra cosa es poder entender que qué es lo que hiciste mal y que fue un horror, y saber que fue un horror lo que hiciste, y como que qué sé yo, Me parece que matar a alguien es algo re grave y muy difícil de perdonar, pero me parece que también es algo necesario perdonar. Quiero preguntar, por así nomás, ¿puede ser que la relación que tenga o no tu modo de perdonar o no a los personajes sea porque, por ejemplo, a Sasuke lo plantean ya de por sí, es uno de los protagonistas, ¿no? Y Itachi no lo era. Capaz que sea por eso, que es como que un personaje más mostrado y otro no tan mostrado. No hay tanto para hacer análisis tampoco de Itachi y perdonar o no perdonar sus razones. En cambio, Sasuke lo muestran durante todo el anime, ¿no? Nada más tenía esa duda de capaz que sea por eso tu razón. Un genocidio lo perdona cualquiera. Igual a mí me pareció, creo que en un momento vuelven Sasuke, Orochimaru y este otro que no me acuerdo el nombre, vuelven a la aldea y como que los perdonan. A mí me pareció que los perdonaban con mucha livianidad, que eran tipos que llevaban, ¿cuánto? Llevaban como 4 años mínimo fuera de la aldea, habiendo abandonado la aldea y matando gente y haciendo mucho daño a otras naciones también. Acá hay otra radioparticipancia. Es su mirada la que vuelve fría y calculadora Sakura. Yo no registro en ningún momento en que el personaje saque cuentas para tener más poder o quedar mejor posicionada frente a los poderosos. No tanto va así su análisis, ponele, de la batalla, creo yo. Es más como que lo muestra más como que contempla esto de la situación en la que se encuentra para salvarse. Contempla las posibilidades que tiene. No es un Shikamaru que siempre está revisando esto y esto y esto y esto y esto y esto, lo puedo armar de esta manera y de otra manera y de esta manera. En cambio, no es un personaje como que busca poder, pero sí es un personaje que como que piensa mucho. Busca salvarse, dije nada que ver. Acá hay otra participación. El personaje de Itachi se lo intenta salvar diciendo que obedecía órdenes, casi como si la historia justificase la opción de genocidios preventivos. Sí, eso es, incluso eso es peor. O sea, es de tipo como que plantean en un momento, plantea Sarutobi que en el examen Chunin plantea que el único que aprueba es Shikamaru porque él había tenido el valor para dejar de pelear y tomarse el palo, porque si él tiene que liderar un equipo, retirarse y poder salvar la vida de sus compañeros va antes que incluso ganar la pelea. Y después creo que fue el mismo Sarutobi el que le ordenó a Itachi. ¿Fue Sarutobi? El que le ordenó a Itachi, cometer genocidios preventivos. Si no me equivoco, Sarutobi no es que se lo ordenó, pero hizo ojos ciegos. Como que se hizo la vista gorda, tipo, sabía que le estaban ordenando eso y no dijo nada, no hizo nada. Fue Danzo el que le ordenó. Como las órdenes directas las dio Danzo, pero Sarutobi fue parte del plan. Además, considerando que Itachi era un pibe que había aprobado su examen de ninja cuando tenía 6 años, 7. No, cuando tenía... Era líder Anbu cuando ya tenía 10. Claro. O tenía 12 y era líder Anbu. Entonces era un pibe que toda su vida había vivido siguiendo órdenes del Hokage. Toda su vida había vivido, ni siquiera del Hokage, también de Danzo, había vivido toda su vida siguiendo órdenes. Era el hijo mayor de una prestigiosa familia de los Uchiha, una prestigiosa rama de los Uchiha. Y además, eso, tenía como todo un deber que seguir y era todo un prodigio. Entonces, tener que ponerle la decisión siendo un pibe joven que toda su vida había estado peleando y siguiendo las órdenes, es como... ¿Qué estás esperando tampoco? Acá dice, Sasuke se arrepiente. Itachi queda casi como un héroe en tanto genocida. Sí. También lo que dijeron antes, es como un salvar a los personajes. Porque, o sea, que lo desarrollaron como villano durante básicamente toda la serie y de la nada, no soy un villano, yo soy bueno. Era bueno al final. Bueno, era bueno según la serie, pero según yo... No, nunca fue bueno. Y yo tengo una teoría que hubo discusiones si ponerla o no, pero mi teoría es que Sasuke está enamorado de Naruto. Yo digo que de algún modo como que sí, pero no de aceptado, ponele. Claro. Porque no lo muestran a él nunca aceptándolo y tampoco, bueno, del todo al autor diciendo que lo aceptaba al final de la serie. O sea, ya se había notado que él ya había dicho que su plan era hacer que sean novios, ¿no? Pero creo que como que de algún modo no lo sacó, sino que lo escondió. ¡Claro! Yo pienso exactamente lo mismo. Encima, es muy raro que literalmente se usan dos veces, sin querer, supuestamente. Y además en la segunda vez caen al agua y sale un chapuzón de corazón. O sea, no me pueden negar eso. Ojo ahí. Y en uno de los diálogos finales, cuando como que se pelean entre ellos y terminan ahí los dos tirados en el piso, Naruto le empieza, Sasuke le pregunta, ¿y por qué hiciste todo esto para regresarme a la aldea? Y Naruto le dice, ¿y porque sos mi amigo? ¿Y qué significa eso para vos? Y no sé lo que significa para mí que seas mi amigo, pero cuando a vos, yo te veía a vos tan mal, sufriendo, cargando tanto dolor, quejándote, que me dolía a mí también. Entonces, literalmente, dice que no sabe lo que siente por Sasuke. Para mí esa es mi interpretación. Dice, y no sé qué significa para mí amigo. Tenía de novios a todos en la aldea, ¿no? Todo mal. Naruto ahí no es. Bueno, yo no estoy a favor del ship. La verdad, me parece que no es un ship romántico. Literalmente Sasuke cagó a piñas a Naruto como 700 veces. Se burló de Naruto como 1500 veces. Y después, además... Es un amor que se desarrolla, Carmen, callate. Ya. No, es un amor tóxico, si acaso. No, yo no estoy en lo absoluto a favor de este tipo de este ship. Es una pelea constante entre los dos. Son rivales. Y después, más tarde, incluso enemigos, podría decirse. Ni amigos. Y después, tipo, como querer plantear un ship es como naturalizarlo también, de que tipo Naruto sí o sí tenía que sufrir por perseguir tanto a ese pibe. Querían hacer listo. Un enemies to lovers medio raro y le salió raro. Para mí, obviamente, estoy de acuerdo con que Naruto, yo si hubiese sido Naruto, lo hubiese dicho, sabes que andate a cagar y listo. Pero yo no te busco nada, hijo de puta. No pienso que sea un ship como genial, que sería una pareja que funcionaría genial, como hermosa, pero pienso que está escondido en el anime. Como que no sé si digo, o sea, a mí en particular me gusta el Sasunaro, pero en sí no digo que fuera una pareja hermosa, que todo así. Me parece que no funcionaría bien esa pareja, pero yo la veo en el anime. Para mí, ellos dos se aman, pero no románticamente. Esa es otra posibilidad. Porque en cierta manera hay un compañerismo que llegan a desarrollar que así está más o menos bien armado. Más o menos. También me parece que es un poquito rebajarse por parte de los dos a tener que... Bueno, eso yo ya dije antes, que no consideraba que Sasuke tuviese que ser perdonado con tanta livianidad. Tan fácil, lo perdonaron re fácil en la aldea para que volviesen, a mi gusto. Mínimo una sentencia de muerte, algo. Cortarle una mano. Bueno, igual se queda en un momento sin mano, pero cortarle la otra mano, algo. Sí, le cortas la otra mano, no puede. Como él dice que trabajar para la aldea, digamos, haciendo misiones. Bueno, es como que le una corten forma, una pierna. Una forma de retractarse. Y si le cortan una pierna, tampoco. No podría lograr. Igual, si le dan sentencia de muerte, bueno, te mato y después te perdono. Y bueno, voy y pongo flores en tu tumba. Eso es mi método de perdón. Hay gente a la que hay gente a la que la perdonaron con... Hay gente a la que la mataron por mucho menos. Para mí es una rediscusión también sobre la justicia. ¿Qué es la justicia? Porque yo no estoy de acuerdo con las cárceles ni con la pena de muerte en la vida real. Entonces, como que, bueno, ¿y qué es la justicia? ¿Qué sería poder retractarte de todo lo que hiciste? ¿Cómo sería? Y qué sé yo, no sé si la forma es como se lo plantearon a Sasuke, que tenga que ser ninja y trabajar por la aldea, que de hecho él lo hace convencido, pero bueno. Acá hay una participante que dice, es un vínculo incomprensible pero muy poderoso. Estoy de acuerdo. Nos estamos quedando sin tiempo, ¿no? Hace rato ya. Sí, o sea, ya nos pasamos minutos de la hora. Estamos en I-40. Pero bueno, ahí vemos qué hacemos. Ya podemos cerrar. Sí. やっと戻ってきたかよ。 見ての通りだ。お前も俺もあまり動くと血出すぎで死ぬぞ。 そんなになってまでなぜ俺の邪魔をしたがる。俺は闇に入り全てを切るための力を得た。どんな奴でも当然そんな俺とのつながりを一度は皆切ろうとした。だがお前は俺を決して切ろうとはしなかった。 お前の憎しみを受けてやれんのは俺しかいねえ。 なぜそこまでして俺に関わろうとする。 もう分かってんだろ。体が動かねえからってやけに口がよく動くじゃねえ。 いいから答えろ。 友達だからだ。 お前は一体何なんだ。 友達だ。 てめえは一体何がしてんだよ。なんで俺にそこまでこだわる。 友達だからだ。 それはかつて聞いた。お前にとってのそれは一体何なんだ。 それを説明しろって言われても正直俺もよくわからねえよ。ただお前のそういう背負ってごちゃごちゃしてるとこを見てっと、なんでか俺が痛えんだ。すっげえ痛くてとてもじゃねえけどそのままほっとけねえんだってばよ。 En el mundo ninja, aquellos que rompen las reglas son escoria, es cierto. Pero aquellos que abandonan a un amigo son peor que escoria. Voces otak. Bueno, esa escena, la cuento muy rápido, era la... No es la escena final, pero es como un cierre a la historia. Es cuando Naruto y Sasuke, como que... Sasuke admite que Naruto le ganó. Y están sin brazos ahí tirados. Y... O sea, sin un brazo cada uno. No, claro. Si no, no quedarían manos que cortar. Y están destruidos ahí y están charlando tipo de... Bueno, ¿por qué me buscaste toda la vida? Y bueno, ta, ta, ta. Después búsquela. Ah. Bueno, esto sería nuestra despedida del programa. Nos pasamos un poquito. Un poquito. Un poquito, unos 15 minutos básicamente. Pero bueno, ya con esto nos despedimos. Y no sin antes pedirles que la semana que viene nos escuchen. El programa de la semana que viene va a ser sobre Avatar, la leyenda de Aang. De 18 a 19:30. El próximo sábado por Radio Alas 89.1. Y por La Negra también sale. Por La Negra también. Bueno, chao. Chao. Chao.